Y tenemos comunicación telefónica, acá estamos, cubriendo las elecciones presidenciales de 2015 aquí en la Argentina, Radio Nacional. Y Radio Nacional, Chosmalal también está allí, porque la tenemos a Pilén Gutiérrez, que es la directora de Radio Nacional Chosmalal. Pilén, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo están todos ustedes por ahí? Por acá todo bien. Muy bien, muy muy contentos. Estamos a un montón de kilómetros, ¿no? De Chosmalal, ¿cuántos habrá? ¿1.500? No, un poco menos. Un poquito menos, 1.200 kilómetros. 1.200 kilómetros. Exactamente. Bueno, no tan exactamente, pero aproximadamente sería. ¿Te llegó la primavera? ¿Te llegó la primavera allá en Chosmalal o no? De a cuenta gotas está llegando la primavera acá, no solamente en Chosmalal, sino en la provincia del Neuquén. Igualmente hoy tuvimos una jornada más que agradable. Ah, mira. Comenzó frío con 8 grados, muy tempranito, a las 7 de la mañana, pero la máxima para hoy era de 20 y estos días va a estar cercana a los 24, así que se va acercando la primavera. Igual se nota mucho el fenómeno del Niño, en realidad, porque hemos tenido una primavera mucho más, con mayor cantidad de precipitaciones de las que solemos tener habitualmente. Así que está costando, pero es muy agradable. Ah, mira, ¿ahí te nieva en Chosmalal cuando en invierno? Sí, nieva un poquito. Antes los viejos pobladores de la zona dicen que nevaba mucho más, pero ahora nieva un poco, más o menos, más seguido que en los últimos años. Tuvimos 7 años de sequía en la zona de la región norte de la provincia del Neuquén. Ajá. Y bueno, entonces como que uno se desacostumbra, parece que en realidad ese es el clima. Y bueno, este año tuvimos una gran nevada en el invierno, en julio, aquí en Chosmalal y toda la región. Sí. Y está como volviendo la nieve también. Pirén, ¿Chosmalal ya está cerca de las montañas, ya está cerca de la cordillera o no tanto? Sí, los invitamos a que vengan, a que vienen, a verificar cómo es. Exactamente. Estamos en la precordillera, igual estamos a 900 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, pero aquí a poquitos kilómetros ya comienza la cordillera más... Y se pone alto. Más contundente, claro. Y de hecho en esta zona, en Chosmalal, están los volcanes más altos de la Patagonia, que es... Así que hay una altura importante de la cordillera. Ah, mirá. Bueno, y están cubriendo las elecciones ahí también, ¿estás laburando en la radio? Estamos laburando desde muy temprano, con programación propia, desde las 9 de la mañana. Paramos ahora un ratito, a la 1 de la tarde, y luego continuamos a partir de las 17 horas hasta que las velas no arden, hasta claro, que estén los resultados, más o menos las tendencias, por supuesto. Nosotros tenemos de todas maneras bastante resuelto en la provincia del Neuquén las elecciones, y el conteo no va a ser tan complejo porque ya hemos tenido todas las elecciones previas. Solamente restaban estas elecciones nacionales. Ajá. Las elecciones provinciales fueron muy anticipadas, se realizaron ya hace unos meses, y bueno, y en mi caso específicamente de Chosmalal mucho más, porque nosotros tuvimos elecciones municipales el 29 de marzo, o sea que estamos hablando de muchos meses de anticipación, lo que sí ha hecho que estemos como en una sensación de campaña desde enero o febrero aproximadamente. Claro. Se hizo largo. Bueno, se ha hecho como largo. Yo iba a decir si no había pasado lo contrario, porque acá que la capital que tuvimos más cerca las elecciones, nosotros tenemos la sensación, o no la sensación, casi que efectivamente estamos de campaña desde mayo. Pensé que por ahí habían tenido un recreo, pero no. No, no tuvimos ningún recreo. Todas las elecciones están separadas acá por ordenanza municipal. En el caso específico de Chosmalal deben realizarse un mes como mínimo antes que las provinciales. Y bueno, eso determinó cuando estuvo puesta la fecha de las provinciales, que fue el 26 de abril. Eso inmediatamente hizo que se pusiera la fecha hacia atrás de las elecciones municipales. Bueno, adelantó muchísimo, así que en realidad, en verdad, clima de campaña y clima de elección, clima democrático, que en definitiva es lo que estamos viviendo, lo estamos haciendo desde febrero, claramente. Ah. Pirén, ¿desde cuándo existe Nacional Chosmalal? Desde el 14 de diciembre de 1978 está Nacional Chosmalal al aire. Mirá, un montón. es una radio joven, digamos, pero intermedia, dentro de todas las 48 emisoras que componen la radio pública en el país. Uh-huh. Tuvo que ver justamente con el proceso que se dio durante la dictadura militar, donde se abrieron varias radios nacionales durante el conflicto con el hermano país de Chile. Entonces se abrieron varias radios nacionales como en la cordillera. Cuando sí. uno ve el mapa de la República Argentina, se da cuenta que realmente hay muchas radios nacionales como en la cordillera de los Andes, como asentada en la cordillera de los Andes. Y eso tiene que ver justamente con esa situación que se vivió durante la dictadura militar, el conflicto de Chile. Bueno, había muchas radios chilenas que escuchaban en las provincias cordilleranas, claro. en las zonas cordilleranas, y bueno, era como una forma de contrarrestar también. Entendemos que ese fue un poco la idea de las inauguraciones de las radios nacionales. Claro. Obviamente nosotros hemos resignificado esa posición con la que surgieron esas radios nacionales para hacerlas unas radios que sean interculturales, digamos, porque todas las regiones que están cercanas a otros países, tenemos una cultura que permanentemente va cambiando, que van haciendo intercambios, digamos, todos tenemos una pata en cada lado, entonces la verdad es que no tenía ningún sentido hacerlo o sostener una radio pública desde ese lugar como una frontera, sino ubicarla como un lugar de intercambio próximo a otro país. Claro, y del otro lado vos que, a ver, para ubicarme, hay del lado chileno hay una alguna ciudad, digamos, gemela de Chosmalal, chilena. Hay varias lugares importantes. Lo que pasa es que es alto acá la parte de, digamos, de Chosmalal como para hacer un cruce directo hacia Chile. Son pasos internacionales que todavía, digamos, no tienen, por ejemplo, ruta asfaltada, digamos, y que se abre por temporada porque es una zona como de ripio todavía, y que, de hecho, el paso más importante que nosotros tenemos acá, que es el paso Pichachén, uh-huh. Bueno, es algo que todavía se le está dando mucha fuerza política y económica justamente para que logre ser un paso ya instalado con todo lo que se necesita, pero eso hace que las rutas varíen un poco, hay que ir un poco más al sur, al centro, como para ir en un vehículo común y corriente y poder atravesar, o más al norte, y eso hace que, digamos, una ciudad exactamente al gemelo de Chosmalal no hay, pero hay, en realidad, hay muchas poblaciones cercanas en Chile. Claro. Hay muchos pueblitos cerquitas, es todo más cercano ahí. Claro. Pirén, bueno, nada, ¿cómo hoy ya cómo es la movida? ¿Ya votaron? ¿Te imaginás que ya votó la mayoría de la gente en Chosmalal hoy o falta mucho? No, en realidad Chosmalal es muy particular porque tiene como dos momentos importantes de votación, cerca de las 10 de la mañana hasta el mediodía. Luego, ahora con el partido de los Pumas, por supuesto que estaban todos tratando de hacer la votación antes para estar tranquilos en sus casas y mirar el partido. Claro, como están todos mis compañeros acá en este momento, Pirén, te digo. Sí, nosotros también. Estamos acá con un ojo. Pero lo escuchábamos recién a Tulio también, ¿eh? No queremos perder de nada, sí. Está bien, un poco Tulio, un poco rugby. Exactamente. Y ya va aproximadamente el 40% del padrón en la provincia del Neuquén promedio. Hay localidades que están un poquito más adelantadas. Ah, mira. Sí, que nos daban los datos. Piedra del Águila, por ejemplo, que estaba cercana al 50% ya. Y otras que estaban un poco más rezagadas, que estaban como en el 34, 35, la zona de Cutralcó, por ejemplo. Uh-huh. Que son lugares distantes, así como para hacerles un mapa de la provincia de Neuquén. Pero acá en Chosmalal específicamente ya está cercano al 40%, en algunas mesas un poquito más. Que es el promedio, y el promedio en general de votación que tiene la provincia de Neuquén es del 87, 89%. Es muy alto. Digamos. Así es. Muy alto. Sí. Se vive con una gran alegría precisamente el hecho de poder votar. Mucha gente viaja, de hecho les queda lejos para votar, podrían hacer el trámite de los 500 kilómetros, pero claro, pero vienen. Se vive como una fiesta votar. Claro. Pirén, sí, no, me quedaba con un dato que tiraste, que como directora de ahí de la Radio Nacional de Hechos Malal, que no habrá sido una decisión tuya sola, pero digamos, la decisión fue que la cobertura especial de las elecciones terminaba a la 1 y se retomaba a las 5. Digo, sería interesante que hable con las autoridades, porque es el horario por ahí que nos toca a nosotros, que es medio difícil de remar, ya votaron todos los candidatos, no tenemos resultado, así que te pido si, Pirén, si podés hablar con Martín Jiménez y con la cámara por ahí. Igual ya fue la última elección, ¿no? Sí, no va a haber ningún problema. Ahora, ya mismo me lo estoy agendando para hablar ahí con Leandro y Martín para que se resuelva esta situación. Bueno, Pirén, te mandamos un beso grande y nada, y saludos, abrazo fuerte a todo Chosmalal y a toda la Patagonia. Si bueno, te encontrás con la Patagonia. A ustedes, compañeros. Nosotros lo seguimos habitualmente desde la radio pública, acá también nos encanta el programa, ya como oyente, esto lo digo, aprovecho la oportunidad, y bueno, estamos en contacto, por supuesto, siempre son bienvenidos todos los colegas y los compañeros de la radio pública que también quieren conocer estas regiones, estos lugares que por ahí están más lejanos, más aislados, para que, bueno, cuando quieran venir, son bienvenidos, esperados y bien atendidos, además. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pirén Gutiérrez, muchísimas gracias, Un besote. Hasta luego. Hablábamos con Pirén Gutiérrez, que es la directora de Radio Nacional Chosmalal. Ya seguimos.